elementos son de peso y de mayor contundencia, ¿no? Y seguramente en el desarrollo de ese trabajo hay que tomar otro tipo de medidas y otro tipo de herramientas que creo que era lo que estamos por hacer ahora, trayendo, ¿no?, la querella y la empresa, una de herramientas especiales para poder avanzar, lo traen de la ciudad de Neuquén. Con esa cámara que instalaron, hay valga la redundancia, ¿hay cámaras para ver qué pasa abajo? Bueno, ayer se decretó, a pedido de la querella y dada la circunstancia y dado que había una, ya se produjo una demora importante con la medida concreta de vaciamiento, se dispuso, se pidió y si yo dispuse la que baje una persona, es decir, que baje un experto, o por lo menos alguien que sea un práctico en el tema con todos los recaudos de seguridad, pero bueno, decidimos bajar una persona hasta el fondo mismo del Jagüel para constatar in situ, filmar y ver en un mano a mano, por así decirlo, realmente el estado del fondo del Jagüel. ¿Qué le dijo el hombre, doctor? Y bueno, ahí están afirmaciones, ratifica justamente que hay elementos de mucha contundencia. No sé si una plataforma de cemento o una chapa de un espesor muy importante que es difícil perforar y pasar hacia el fondo para poder lograr el tan cometido vaciamiento, ¿no? Y creo que certifica la existencia eventualmente de esto que le decía yo, de tirantería de caños y tirantería de madera y algunos otros restos que se alcanzan a ver por lo menos ahí sobre la superficie del fondo. Esto que se está corroborando y bueno, hoy quizás hagamos otra bajada con un jagualero o con el minero que ya tiene experiencia en el tema para un poco complementar la tarea ya iniciada con los equipamientos profesionales que se trajeron. Doctor, habla el doctor Roberto Gaviña. ¿Eso que encontraron en el fondo es usual en ese tipo de construcciones? Y bueno, yo no les podría decir, habría que ver de la causa, uno sabe lo que yo sé, está vinculado al público conocimiento de que se han arrojado escombros, es un jagüel en desuso, ¿no? Entonces hay de todo. Usted sabe que la querella, impulsada por los representantes del señor, del padre, don Gualberto Solano, ellos denuncian que hay alteraciones, que hay que el Estado no está con el Estado del jagüel no es el mismo que la anterior requisa o pesquisa que se hizo con otros funcionarios judiciales, pero bueno, eso se verá, yo dejé constancia, se hizo nuevas afirmaciones para corroborar una afirmación con otras y no podría decir yo que es normal lo que está en el fondo, pero hay de todo, en el fondo ya está corroborado que hay de todo, no solo basura, sino que hay animales y se ha declarado que hay una heladera y bueno, estamos corroborando que hay caños para antes y una serie de elementos que de manera notoria dificultan la tarea esencial y definitiva del vaciamiento que está exigiendo la querella y en definitiva, qué sé yo, de alguna forma la sociedad también. Bien. Doctor, usted le da lugar a la querella porque intuye que algo de lo que la querella le plantea tiene veracidad. Mire, la medida esta ya está ordenada como una medida de carácter irreproducible, ¿no? Esto por el movimiento que se hizo con toda esta maquinaria, el reclamo de los fondos públicos que están de tanto gasto, de tanta erogación para esto, es irrepetible. Yo creo que en la medida que se pueda hacer lugar a satisfacer la exigencia de la querella, porque es una prueba solicitada por ellos, bueno, el tribunal creo que tiene la obligación de colaborar y tanto la fiscalía esencialmente con todo esto para que se lleve adelante de la mejor forma. También está notificada la defensa, pueden estar presentes, pueden hacer las observaciones o impugnaciones que correspondan, pero bueno, tuvieron creo que un día, un par de días, y después no regresaron. Así que esta es una medida abierta a las partes, y yo todo lo que se puede hacer dentro del marco de la ley, por supuesto, y a pedido del fiscal y de la querella, lo iré proveyendo como corresponda. Bien, doctor, noto, le hago una consulta técnica, que lo que usted está tratando de buscar, corríjame si es errónea la interpretación, es que todas las dudas se dispersen en base a lo que la querella necesita, todo también en el marco de las medidas judiciales que usted pueda adoptar, pero para que no quede ninguna duda. ¿Quieren bajar? Bajen. Claro, por supuesto, exactamente. Un espíritu es eso. Cualquier observación, impugnación o que se hagan, o cualquier referencia con esta medida que estamos ejecutando, se deja constancia, primero se deja constancia seguramente después en un acta, sin perjuicio de las filmaciones que hay, y lo que se puede evacuar en el momento, como fue ayer, que hace tantos años que esperaban eso, insistían con que baje una persona, bueno, yo lo dispuse que bajen y que se chequee lo que tengan que hacer, y siempre con las garantías que tiene que ver el desarrollo de la medida, con las garantías del caso, ¿no? Doctor, el mes pasado, ¿podría haber ido yo y tirar una camioneta de tierra ahí adentro? Sí, por supuesto. Daría la sensación que podría, no es un lugar que ha estado, por alguna forma de decirlo, precintado, un resguardo, ¿no? Eso también es una cosa que lo tiene presente la querella, y bueno, con ese esquema se está trabajando, ¿no? ¿Y por qué ese lugar, doctor? ¿Porque lo planteó la querella? No entiendo su pregunta. Claro, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué van a trabajar a ese jagüel? Porque hay alguien que dijo que podría estar ahí el cuerpo de Daniel Solano. Claro, sí, viene derivada de la investigación principal, en las actuaciones principales, sí. Esta es una medida complementaria, pero obviamente, también de público y notorio, que se sospecha una de las líneas de investigación deriva la eventualidad que pueden estar ahí los restos del joven Daniel Solano. Por eso, obviamente estamos ejecutando esta medida tan postergada, ¿no? Sí, esta última cosa, doctor, y le agradezco su gesto de atendernos. Se detuvo un momento el doctor Gaviña yendo rumbo a la zona del Jagüel. Cuando uno empieza a analizar el futuro de la causa, si esta medida no resulta positiva, ¿a qué distancia estamos del llamado a juicio, doctor? No, son de... Hay dos cosas distintas. La causa está elevada a juicio. Está la causa principal próxima a celebrarse, ya el juicio oral y público, creo que ahora para mediados de febrero. Esto quedó pendiente en una exigencia de derecho por parte de la querella, obviamente para encontrar los restos si así fuere de Daniel Solano. Creo que esto no implica si resulta positiva o negativa esta medida, no impide el desarrollo del juicio que va a ser dentro de unos días. Bien. Así que era un elemento más que la querella pueda aportar luego. Claro, sí, seguramente. De resultar positivo, seguramente esto eventualmente se podría ponderar en el juicio, a lo mejor, ¿no? Es una opinión que puedo tener, pero obviamente estamos hablando siempre de la misma causa, una causa principal y una causa complementaria que ha quedado. Inclusive tengo entendido que hay otra actuación y también algunos esquemas de encubrimiento, algunos trámites que sigue también vinculado a la causa principal. Pero la causa está en juicio. Esto estamos con unas actuaciones complementarias para el vaciamiento del Jagüel, que reitero, trae una serie de dificultades e inconvenientes que estamos tratando de dilucidar para llegar a buen término y poder vaciarlo por lo menos en su parte. Bien. Están no solo la querella, está todo el personal de gendarmería trabajando, el señor el fiscal está toda la jornada en el lugar y bueno, tenemos la especialista en el tema, las antropólogas que están esperando para también desarrollar su tarea. Así que bueno, está todo el equipamiento en marcha, por eso estamos buscando todos los caminos para llegar a buen puerto. Doctor Gaviña, ha sido usted muy gentil, le agradezco la atención y ese compromiso de haber aceptado casi con inmediatez, ¿no?, que un idóneo bajara. ¿Ha podido hablar usted con ese muchacho, Rafa? Sí, Rafiña, creo que sí, por supuesto, hablé, pero Esto fue medio, o sea, rápida la decisión y rápido lo vino o compareció para bajar, ¿no? Porque era importante bajar ayer. Pero bueno, es una persona que lo trae la empresa, lo convocó, como creo que es un coterráneo de toda esta gente que ha venido de Salta, y bueno, lo vi muy predispuesto, muy responsable, con experiencia, y ha dado respuesta, por lo menos a las indicaciones y a las exigencias que esta medida tiene por el momento, tanto sea firmando y cotejando el fondo, y vamos a ver qué otro operativo hacemos en el día de la fecha. Agradecido, doctor, muy amable.